morena bien sabrosa yo conocí, tomando sol en una playa fue que la vi, enamorando a la morena. Y yo qué le digo, una morena como tú yo necesito. Así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero, así es que la quiero. Con esa cintura, con esa cintura, con esa me quedo, con esa me quedo. Así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero, así es que la quiero. Con esa cintura, con esa cintura, con esa me quedo, con esa me quedo. Cintura, con esa me quedo, con esa me quedo.